Siglo 22 Podcast. Esta puerta se abre con la llave de la imaginación. Al otro lado hay una nueva dimensión. Una dimensión de sonido. Una dimensión de imágenes. Una dimensión de la mente. Están acercándose a un territorio de sombras y sustancias, ideas y cosas. Acaban de entrar en los límites de la realidad. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. Se ha triturado la cinta. ¡Oh, Dios mío! Se fastidió. ¡Dios mío, con lo buena que era! Sí, los Creedence son estupendos. ¡Pero si esto es nuevo! ¿Y si pones la radio? La radio no funciona. Por aquí no se coge nada. Se acabó la diversión. Nos quedamos sin diversión. ¡Maldita sea! Pues... tendremos que empezar a hablar el uno con el otro. Ya hemos hablado el uno con el otro. Sí, ya sé de dónde eres. Hey, ¿quieres ver algo realmente terrorífico? Tú dirás. ¿De veras? Sí. Bueno, esto es algo terrorífico de verdad, ¿eh? Te creo. Vale, para el coche en la cuneta. ¿Parar en la cuneta? ¿Quieres verlo? ¿Ah? Enséñamelo mientras conduzco. No, no puedo y tampoco se puede contar. Serán un par de segundos. ¿Dos segundos, eh? De acuerdo. ¿Qué es? Primero para. Bien. Vas a ver. Vale. Muy bien. Asústame. ¿Preparado? Sí, adelante. ¿Qué haces? Thank you. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El mundo avanza de manera vertiginosa y lo que antes era solo un sueño, hoy es una idea que se plantea como realidad a corto plazo. Buena prueba de ello es lo que planea el fundador de Tesla Motors y de SpaceX, un señor que se llama Elon Musk, considerado por muchos como un auténtico genio y visionario de la humanidad, al respecto de lo que el cerebro humano será capaz de realizar en las próximas décadas a nivel tecnológico y también a nivel corporal, de forma similar a lo que ocurre en la película Ghost in the Shell. Y es que Musk ha fundado una nueva empresa que se llama Neuralink y está poniendo la primera piedra comprometedora a nivel social y a nivel empresarial de algo que fascina y da miedo a partes iguales: la fusión del ser humano y la tecnología, el transhumanismo, los cyborgs reales. Algo importante a nivel moral, porque ¿cuándo dejaríamos de ser humanos si nos sustituyen partes del cuerpo o se nos implantan chips? ¿Dónde está el alma, el espíritu humano? ¿Cuántas veces con el semblante de la devoción y la apariencia de acciones piadosas engañamos al diablo mismo? ¿Qué significa eso? Con sangre entra. Te garantizo que no te haré daño. ¿Quién eres tú? Podcaster enmascarado. Abriendo grabador. Episodio número... Maldición. Ya no recuerdo ni el número de episodio por el que voy. Es que tengo mucho miedo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estoy cometiendo un grave delito. Estoy haciendo algo muy peligroso. Desde que no se puede saludar más en los podcasts, ya tienen toda la red interceptada. Me han hackeado todos mis medios, todos mis métodos de grabación. Encontré este dispositivo, ya para esta época un tanto obsoleto, es del siglo anterior, celulares le decían. Bueno, recuerden, me están siguiendo, creo que ahí vieron. La gran G, acuérdense, la gran G. Recuerden la G, me tengo que ir. Cambio y fuera. Yo sabía que te iba a gustar, ¿viste? Yo sabía que te iba a gustar. Mucha humildad, Fran, mucha humildad. ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿Quién es solamente la forma de la función qué? ¿Y qué soy? ¿Un hombre con una máscara? Sí, eso ya lo veo. Naturalmente. No me cuestiono tu capacidad de observación, simplemente señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es. Todo sigue igual. O casi. Bonus track, quinta temporada. Consumir con moderación. Prohibida su venta a menos que nos den unos mangos. No nos hacemos cargo de los daños provocados en todos tus sentidos, quedando librados de toda culpa. Podcast válido en todo el territorio argentino, países que conforman el planeta Tierra y en cualquier lugar del universo. ¡No sé! ¿Cuánto tiempo más puedo estar grabando? ¡Pueden estar triangulando mi posición ahora mismo! ¡Debería tirar el teléfono! ¡Pero necesito dejar esto grabado por si me pasa algo! ¡Por favor, ayuda! ¿Qué? ¿Dispuestos a encontrar la verdad? Estoy en la comisaría. Me estaban esperando. Cuénteme qué pasó antes de que Mónica saliera del trabajo. Estoy muriendo en el Hospital de la Paz en este momento. Las plantas, los animales y luego, ¿no?, llegamos los humanos. Ellos, los que vienen gota a gota desde otro mundo. ¿Ahora? ¡Corre! Pero bueno, no, yo no sé de qué va todo esto, pero yo me las piro. Voy al balcón a Bravis. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde la llevo? Pues por favor, a la calle Rieta. No, pues salgo durmiendo, pero a pierna suelta y soy yo. Y no sé quién me las ha hecho, porque es que yo vivo solo, vamos. Vivo con mi perro, pero es que el perro va a ponerse a hacer las fotos. Es imposible salir. Está nerviosa. Ok, el punto cero con ella. Te escoltarán en 100 metros. Domingo, 7 de septiembre de 1975. Mira, Anoche salió en el programa de Íñigo un hombre que doblaba cucharas acariciándolas con la mano. Le he dado tranquilizantes como para dormir a un elefante. Soy la doctora Inés López Ibor, psiquiatra y directora de la Clínica López Ibor. Existen pruebas de investigación que nos ayudan a ver que existen áreas del cerebro que están activadas cuando el paciente tiene alguna alucinación. Aquí me han traído para sacarme toda la información. ¡Tengo que volver a huir, Mónica! ¡Ven! ¡Corre! Y ahora se abre el telón. iVox presenta... Ellos están aquí. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting. Mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tonterías, como los políticos. Este tío no es un profesional, es un político. Nosotros hacemos tonterías, pero tienes muchos podcasts que no lo hacen. La vida es una conexión a internet. Nunca sabes lo que te va a notificar. Toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar. Terrorífico. Hay una quinta dimensión, más allá de lo que el hombre conoce. Se halla a medio camino entre la luz y las sombras, entre la ciencia y la superstición, entre el abismo de los temores del hombre y la cima de su conocimiento. Es la dimensión de la imaginación, una zona en los límites de la realidad. Todos los martes, de 22 a 24, viajamos juntos por la ruta del rock. La historia, la literatura, el teatro, el cine y mucho, pero mucho más. En vivo por Radio del Centro, 91.9 MHz, de Chivilcoy. Bonus Track. Shine a ever-loving light on me. episodio. Uno más que el anterior. Acá reportando. El podcastero enmascarado. De la última oportunidad. Logré salvarme como por un pelín. Estuvieron a punto de atraparme. Hay espías por todos lados. Enviados. Infiltrados. No sé cómo. No sé cómo me encuentran. Logré escabullirme y subir a un medio de transporte con rumbo desconocido. No sé dónde voy. No sé quién me lleva, no sé. Lo único que sé es que estoy muy cansado. Necesito descansar, necesito escaparme. Descubrir cómo me encuentran tan fácilmente. No sé. Tendré que cambiar de máscara. Quizás esta esté muy vista. Estoy cansado. Necesito descansar. Gracias por escuchar los podcasts. Fran es un hijo de puta, ¿no?